clavel, ligero, ligero como los vientos, para allá, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que sé. Lo que se tiene que hacer cuando nos venden la patria, como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. La patria ya tiene al cuello. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levante, levántese de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Ola de no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer. Las lágrimas se me caen pensando, pensando en el guerrillero. Cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran haber 500, pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito. Repito y vuelvo a decir, cogollín, cogollito de romero, perros débiles mataron, a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento.